el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura 23 grados 4, la humedad 43%, el viento del sector sur 20 kilómetros la hora, la presión medida en hectopascales 9,93 decimal 9 en milímetros 7,44. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. La Prida se prevé en actividades variadas en el centro vasco de la localidad. En otro orden, el incendio de un vehículo motivó la salida de los bomberos. El informe de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Desde el domingo, o sea, desde el 13 a las 10, en la sede del centro vasco Laguna Elexea, y dentro de las actividades de este centro, la diseñadora de joyas Silvia Astiazu comenzó a dictar un taller que se prolongará hasta noviembre, con dos encuentros mensuales, los días domingos, que tendrá un costo de 140 pesos por mes. Otras actividades que confirmó también el actual presidente Adrián Martín son torneos de mus para participar en Necochea en junio en el campeonato nacional. El fin de semana vasco en agosto o septiembre se va a invitar a danzares de otros centros. Festejo también de los cumpleaños de los socios todos los meses, danzas vascas, y se encuentra abierta también en este centro la inscripción para niños y jóvenes. Azul, apertura de la escuela agraria en Azul. La municipalidad de aquella ciudad inauguró la institución de cogestión pública y privada que funcionará como un espacio de formación integral que otorgará herramientas para el desarrollo humano y profesional de los habitantes de la región, con un alto equipamiento y requerimiento, lo que tiene que ver para consolidar la actividad del sector de cara al futuro. Se llevó a cabo el acto de apertura en la Escuela Secundaria de Educación Agraria de Azul, que funciona este año en instalaciones del Hogar Sagrado Corazón. Estuvieron presentes el intendente Omar Duclos y demás funcionarios. La directora de la escuela, Juana Blanco, remarcó que esta es la culminación de los esfuerzos de un grupo de hombres y mujeres que apostaron a un sueño largamente acariciado. Si bien somos optimistas, procuraremos materializar el esfuerzo haciendo crecer una escuela con chicos interesados en aprender y familias que apuestan al futuro. Alvear, el intendente Gustavo Marcos dejó oficialmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante. La sesión se realizó en la noche del lunes en el recinto del Honorable Consejo, ante un recinto colmado de autoridades, representantes de partidos políticos y vecinos. Se realizó en la noche del lunes la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante en Alvear. Minutos después de las 20:50 horas, el presidente del cuerpo, Edgar Osvaldo Paternostro, dio inicio a la sesión anunciando la presencia del intendente municipal Horacio Marcos. Acto seguido se invitó al intendente al izamiento del pabellón nacional y se entonaron las estrofas del himno nacional argentino. AM 1160. Espacio publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de Olavarría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Saladillo, se creará el Centro Educativo de Producción Total número 36 en La Barrancosa. De esta manera lo confirmó el mediodía, mediante una conferencia de prensa, el intendente local Carlos Antonio Gorosito. Se trata de un CEP que funcionará en el interior de nuestra localidad, que tras una demanda de vecinos del sector rural pudo concretarse. En el 2009, los vecinos de La Barrancosa me visitaron e hicieron gestiones para la creación de una escuela pública rural donde funciona esa zona, un local que alquilaría al grupo gestor. Después de gestiones que hiciéramos ante el director general de escuelas, Mario Oporto, estoy en condiciones de informar que este firmó la resolución 605/2011, por lo cual se crea el CEP número 36 en la provincia, informó el intendente Gorosito. Según informó la dirección de escuelas, el colegio comenzaría a funcionar durante este ciclo lectivo. Este colegio tendrá un sistema de alternancia, ya que los alumnos podrán estar una semana en el establecimiento educativo y una en su casa. 25 de mayo, menores sufrieron un abuso policial. Lo confirmó uno de los testigos del hecho, Alexis Penza, quien indicó que el hecho ocurrió el viernes, cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando un grupo de chicos de entre 13 y 15 años fueron reprimidos sin mediar palabras por agentes de la comisaría. Yo soy vecino de los chicos, ellos estaban escuchando música y ya se iban. En ese momento yo salí a pasear uno de mis perros y veo que viene la policía y sin mediar palabras, uno de los mismos le pega un puñetazo a uno de los chicos, después vino otro móvil y otro policía saca un arma reforzada y empieza a tirar balas de goma, dijo Penza, y añadió que el abuso policial se desarrolló en la calle 7 entre 40 y 41 del barrio La Lomita. Por último, el vecino informó que los padres de los menores agredidos realizaron una denuncia penal contra los policías en la ciudad de Mercedes. A la brevedad van a llamar a los testigos para investigar el caso. La Madrid, asamblea de ATE para tratar un variado temario, será este martes a las 20. Este y otros temas con Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones en este martes 5 de abril de este año 2011. Lo que tiene que ver con la actividad de ATE, hoy se va a llevar a cabo una asamblea aquí en General La Madrid a partir de las 20 horas para todos aquellos auxiliares de la educación y personal de la administración pública. La reunión se va a llevar a cabo en instalaciones de SUTEBA, allí en calle San Martín, casi Uriburu, y los temas a tratar son listado de cargos pedidos a la Dirección de Recursos Humanos de la provincia de Buenos Aires, perdón, aumento salarial, elecciones de ATE y elecciones de delegado para el distrito de General La Madrid, el cual se está solicitando llevar distintas propuestas, y si hay interesados en conformar las listas con fecha y lugar a realizarse. También la continuidad de la afiliación, paritarias en educación, medidas de fuerzas que se van a llevar a cabo, y tema en lo que está trabajando desde el gremio, es decir, seguridad y salud laboral. Las reuniones son realizadas en los diferentes ámbitos. La reunión del día de hoy, solicitada a través de este comunicado por parte del delegado normalizador de ATE Seccional Centro en General La Madrid, el señor Damián Aguirre. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con la actividad política, bueno, hay una fuerte movilización en lo que tiene que ver con los candidatos o los precandidatos de intendente del Frente Todos para la Madrid, que conforma la Unión Cívica Radical, que lleva como candidato en estas internas que se van a llevar a cabo el próximo domingo 10 de abril. En este caso el doctor Martín Bandazo, y por parte de Acción Ciudadana de la ciudad se va a llevar a cabo o va representando Paola Jorgensen, que es actual concejal de Acción Ciudadana. En este caso están trabajando ambos candidatos para lograr ganaron la elección del próximo día domingo, por lo tanto hay distintos actos el próximo jueves 7 de abril 20:30 horas en el Pesca de General La Madrid. Hay un acto en el que estará la concejal Paola Jorgensen de Acción Ciudadana, llegando hasta aquellos que quieren escuchar el mensaje y conocer la propuesta de esta concejal que es precandidata a intendente. Mientras tanto, el día viernes, también a las 20 horas, en Racing Athletic Club, será el turno del candidato por la Unión Cívica Radical, el doctor Martín Guandazo. En estos casos, la posibilidad de votar todos aquellos que están afiliados a Acción Ciudadana, afiliados a la Unión Cívica Radical, y aquellos independientes que no están afiliados a ningún partido. Por estas horas, los comentarios acerca de cuál será el candidato, bueno, hay una paridad casi total entre los dos candidatos que se enfrentan el próximo día domingo en una elección que se va a llevar a cabo a partir de las 8 de la mañana y las 18 de la tarde y que se va a realizar en el Centro de Educación aquí de General La Madrid, en calle Rivadavia, entre Moreno y Sarmiento de nuestra ciudad. Como decíamos anteriormente, es una elección interna totalmente distinta a otras, por lo tal, dentro de este frente La Madrid para Todos, ha habido un comportamiento ejemplar en lo que tiene que ver cómo están llevando adelante cada uno su acción partidaria, teniendo en cuenta que inclusive hay spots grabados en conjunto, los cuales llaman a que los ciudadanos voten el próximo domingo y elijan el candidato totalmente en libertad para luego competir frente al gobierno local en las próximas elecciones del mes de octubre. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Coronel Suárez, los municipales en alerta y movilización. Victoria fortalece LU36 AM Coronel Suárez. Tras una asamblea llevada a cabo en el Sindicato de Trabajadores Municipales de esta ciudad pasado viernes, los municipales de Coronel Suárez están en alerta y movilización. Los agentes municipales de esta localidad se encuentran en estado de asamblea permanente, en alerta y movilización, hasta tanto sean recibidos por el intendente municipal, Ricardo Mósero, según lo manifestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Rubén Allende, quien desde el día de ayer recorre los diferentes sectores del municipio para deliberar en asamblea cuáles serán los pasos a seguir por la masa municipal en busca de una recomposición salarial que rondaría entre el 25 y el 35% según el índice de inflación reinante. Dentro de los puntos a ser tratados en una reunión con el Ejecutivo figura el cese de designaciones sin llamar a concurso para ocupar cargos de planta, el análisis de la situación del agente municipal Víctor Ríos y el incremento salarial para el presente año. En este sentido, Allende aseveró que si el presupuesto municipal aumentó a razón de un 40%, ellos pretenden que el porcentaje de incremento en el sueldo municipal sea mayor del 10% que fue contemplado por el Ejecutivo para el presente ejercicio, que ya fue dado un 5% en enero y el resto y el otro 5% está previsto para darlo en el mes de junio. Estamos esperando poder reunirnos con el intendente, ya que si bien en su momento indicó la posibilidad de otorgar una suma fija y un incremento al básico, hasta el momento no ha puesto nada. Pasó el mes de febrero, marzo y vamos entrando en abril, y el 5% que nos dio en enero ya se perdió por el alza inflacionaria, dijo Rubén Allende. A su vez también expresó que van a manifestarse en la apertura de las sesiones ordinarias que se va a realizar el próximo jueves en el recinto del Consejo Deliberante Local, y a su vez también dice que han solicitado a ceremonial de presidencia una reunión con la primer mandataria en ocasión de su visita a esta ciudad el próximo 19 de abril, quien estará acompañada por el gobernador Daniel Scioli. Así que los municipales pretenden reunirse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando visite nuestra ciudad. Roque Pérez, el intendente Hugo Pablo Oreja y la secretaria general Mónica Forastieri realizaron diversas gestiones respecto a la seguridad en la localidad, entre ellas la colocación de la primer cámara de seguridad. El informe de José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para de medios José Luis Laredo. El intendente de Roque Pérez, Hugo Pablo Oreja, y la secretaria general, Mónica Forastieri, realizaron diversas gestiones tendientes a incrementar las medidas de seguridad para los ciudadanos roqueperenses y decidieron la colocación de cámaras de seguridad para efectuar una correcta prevención del delito. Dentro de este marco ya se encuentran instalada una de las cámaras de seguridad que cuenta con la posibilidad de grabar para poder sacar datos e imágenes tanto de video como fotográficas de estas cámaras. Esta primera cámara de seguridad se encuentra colocada en el acceso a Pedro Gutiérrez, a metros de la cabina de control bromatológico, y se destaca por la utilidad que dará en el futuro. También debemos sumar a esto que los comercios de Roque Pérez en varias calles de nuestra ciudad ya han tomado por su cuenta este tipo de medidas y han colocado distintas cámaras de seguridad. Todo se debe a los robos que se han venido llevando a cabo en este último tiempo en nuestra ciudad. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios José Luis Laredo. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de la Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, el gobierno municipal convoca a bandas locales para presentar un videoclip para ser exhibido en el Festival Internacional de Cortos en Olavarría a realizarse los días 17 al 20 de junio del corriente. Se informa que el material enviado en dicho formato será evaluado por la comisión organizadora. Los videoclips seleccionados, si bien no formarán parte de la competencia, serán exhibidos en el festival en un espacio dedicado a su proyección. Así quedó establecido en las reuniones que mantuvieron oportunamente el secretario de Desarrollo Social, Eduardo Rodríguez, y la subsecretaria de Cultura, Educación y Turismo, Diego Lurbel, con integrantes de la comisión organizadora. El intendente municipal, José María Echeverri, destacó el creciente interés de directores y realizadores por el festival, ya que han instalado con marca y estilo propio. Por AM 1160, la información necrológica. Falleció a los 60 años el señor Miguel Ángel Nievas, el Negro. El velatorio se realiza en la sala de la calle España, 2942, departamento A, y la inhumación será este miércoles a las 9 en el cementerio municipal, en el cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente. El tiempo. En Olavarría la temperatura 23 grados 9, 42 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.